no encajar y no ceder ante las imposiciones que execran no solo los diferentes, sino los indiscernibles, las que no se someten a pesar de las más agresivas insistencias, las que desobedecen para aproximarse amorosa, tiernamente a los otros cuerpos sin las reglas de la reproducción del padre. Es en este sentido que la traba activista argentina Lohanna Berkins, recién partida a otros planos sin su cuerpo, dijo que en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser una mariposa. Entiendo con Claudia von Berloff que el patriarcado como un sistema social y económico que busca cumplir la utopía de hacer de lo paterno una hegemonía total, en la que la sustitución de todo mecanismo de reproducción, inclusive la biológica, esté en manos de la ciencia, lo masculino, la tecnología. Esto desde Tutankamón, el faraón embarazado, como ella misma lo dice. Este sistema hace que la ternura, la dulzura, los afectos sean modos temiblemente subversivos, quizá porque pertenecen a un sistema de relaciones estimulado por lo materno. Silvia Rivera Cusicampi habla de los tejidos de comunidad que crecían a partir de los relatos de las madres que se han ido perdiendo. Ahora hay escasez y hay soledad, dice citando a una abuela. Lo trans es monstruoso, genera miedos, al parecer incontrolable, y algunos sujetos masculinos pueden desbordar ese miedo hasta el punto de perder el pudor de matar a otra, a otro, de descivilizarse, como César observó que ocurría con las misiones españolas durante la colonia, de incluso transformarlo en la diversión del tiro al blanco, donde las trans que recorren la Avenida Libertador de Caracas por las noches para cambiarles placer y fantasía por dinero son convertidas en una Diana en el marco que sirve para lanzar el tiro al blanco, son convertidas en una Diana móvil y asustada que termina desangrada y sin signos vitales al borde de la vía. Quizá es importante que cuente que mi relación con lo trans surgió de la mano de las búsquedas entre el arte contemporáneo, cuando fui acompañando cada vez más de cerca una serie de trabajos de la artista venezolana Argelia Bravo. Primero con un encuentro que creé en el Museo de Bellas Artes de Caracas titulado Arte, Acción, Activismos, y al que invité a la artista para que realizara una performance a partir de su vínculo, el vínculo que venía haciendo con las trans de la Avenida Libertador. Sin embargo, en comunicaciones recientes con Yajaira Falcón, una de las trabas, o tragas, o tracas, según el país donde se diga, más importantes en el trabajo de Argelia Bravo, trabajo que se convirtió luego desde otro locus en el mío, pude comprender que la intermediación en los relatos de vida es sumamente problemática. Okwie Ewensor, el curador africano, la había calificado en 2008 de objetivación, advirtiendo el problema de narrar desde la exterioridad. Hace días, un dolor en Yajaira se hizo patente. Me escribía reclamando que su imagen y relatos estuvieran publicados en un libro de mi autoría, aunque ya antes todo eso se había hecho público en una exposición de Bravo, en la que la artista levantaba, en términos forenses, las casi incontables heridas en el cuerpo de esta trans y y que yo acompañé desde la práctica curatorial durante 2 años. La rabia de Yahaira no era contra mí, no era contra el libro. Y lo dejo allí como para que pensemos contra qué realmente era la rabia de Yahaira. Ahora estoy trabajando con otra experiencia trans, pero en este caso la de Daniel Brittany Chávez, y varias distancias importantes se hacen patentes en mi relación con mi experiencia anterior, puesto que Daniel, él, la artista, es ella o él la misma artista. Produce teoría desde distintos formatos y es mi interlocutor directa o directo. Y aquí es difícil enunciar, porque ella es él y es móvil y es difícil decir el género, que justamente eso deshace. Por otro lado, está siendo un transmasculino no callejero, lo que hace una gran diferencia política, ni mejor ni peor, tanto con Yahaira como con Argelia. Sus trabajos no devienen objetos y ni siquiera hace registro sistematizado de su obra, por lo que mi tentación de hacer curaduría queda en aspiraciones muy lejanas que se transforman en la necesidad de enfocarme en encontrar espacios de identificación con sus experiencias. De las búsquedas de Daniel, destacaré ahora una de sus exploraciones más recientes: su condición afrodiaspórica en el entrecruzamiento con su transmasculinidad, una de ellas. Pero como no puedo relatarlo todo, porque se trata de movilizar ideas en el ejercicio de pensar juntas, solo apuntaré algunas ideas rápidamente. Me interesa el trabajo con Daniel, en tanto que me permite reconocer como en un espejo las dinámicas de la interseccionalidad tal como la ha trabajado María Lugones. Esto es, reconociendo que también en mí se concentran los trazados de un mestizaje despolitizado por los discursos de la nación venezolana, en mi caso, ¿no?, del subordinado género femenino, ahora en condición materna. El diálogo con Daniel, sea a través de la conversa, de atender a sus textos o de las acciones y expresiones en otros formatos, me repolitiza, mostrándome las líneas de intersección en su movimiento permanente, en la aparición de algunas que estaban ocultas, en su concentración en el centro del asterisco. También me hace buscar las vetas de mi condición manchada, Cheje en el Aymara traído por Silvia Rivera a estas esferas del pensamiento, no pura ni estática. Debe Che, Daniel, reafirma desde su performatividad trans las posibilidades de pensar la existencia en términos no dicotómicos, y hablo del hacer y pensar, del crear y ser activista, del amar y participar políticamente de movimientos en los que eres acogido, de asumir una corporalidad mestiza y transracial, afro de padre y europea de madre. Su trabajo con lo afrodiaspórico cuestiona las perspectivas que se enfocan únicamente en los esclavizados, porque vio el desdibujamiento de otras discriminaciones y violencias de la vida urbana contra lo afro, en la que, según cuenta, el afro nunca es del lugar que habita. Tanto desde lo transgenérico como desde lo afrodiaspórico, Daniel está en un proceso de encuentros con modos ancestrales de existencia que no escinden cuerpo, pensamiento y espiritualidad. De modo que sus acciones son rituales y sus relaciones en comunidad no son un activismo a secas, hechas desde la práctica de cuadros políticos, sino que allí donde ve la posibilidad de ser familia, allí siembra afectos, vínculos y acciones siempre transhumantes. En algún momento, lo transmasculino me parecía una especie de espaldarazo a la masculinidad y el sistema patriarcal. Pero la conversación con Daniel me hace pensar en otras posibilidades no hegemónicas de lo masculino. Es el hackeo del sistema sexogénero de la otrora Beatriz Preciado, ahora Paul, pero también el debilitamiento ya apuntado por Bourdieu de las rígidas existencias del deber ser, de los hombres viriles aptos para el combate violento en pro de la defensa irreductible del honor. Pedro Lemebel escribió que la vergüenza es un manjar amargo que se masca y cuesta tragar. Y es desde esa encarnación de la vulnerabilidad del honor que la transmasculinidad afrodiaspórica de Daniel se vuelve una interferencia en la subjetividad dominante, un diferimiento de toda identidad estable y de cualquier intento estereotipante. La ternura aflora en el descubrimiento de las posibilidades trans de la creación artística o de cómo el cuerpo, el bios de alguien, se convierte en el medio artístico. Hacer de la vida una obra de arte, en su acepción menos cosificada. Transitar desde la posibilidad de asumir el gobierno de nosotras mismas, nuestro placer, nuestro cuidado, nuestro propio tejer, nuestro propio modo de tejer un proyecto vincular, sin delegar el poder, y al contrario, postergando el dominio, creando políticas de identificación siempre provisionales, inestables e inestabilizadoras. Eso es mi texto, tratando de... Ahora sí voy a poner la cámara para que nos veas. Dale. Hola, Tuti, salve. Qué chévere, muchas gracias, mi querida. Ya me hiciste llorar. Un gusto. No sé si conversamos ahorita. Y aquí hay una pregunta, pues el Pedro quiere hablar, pues puedes... Buenas noches, Abelén. ¿Es que me escuchas? Espérate, ya no se le escucha a ella tampoco. Porque tal vez... ¿Aló? ¿Aló? Está ahí recién. Abelén, ¿no lo escuchas? Sí, pero es preferible si... Quien me va a preguntar se pone en la posición en la que estás para poder. Sí, venga, por favor, pase. Buenas noches, Abelén. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido poder escuchar tu charla. Y simplemente quería hacer un par de apuntes, preguntas. La primera es que esta conexión que haces muy. Entre tecnología y masculino y materno y afectos, ¿no? Que me parece muy, muy peligroso de simplificar de esta manera que los afectos son maternos y el masculino es tecnológico, ¿no? Tal vez podrías elaborar o complexificar un poco este punto de vista tuyo. Y la otra pregunta que tenía era la cuestión de la politización del mestizaje, ¿no? Hablaste tú misma como una mestiza despolitizada. ¿Cómo sería la politización del mestizaje? Son mis dos. Okay. Bueno, primero, ciertamente trabajar con binarismos, con polarizaciones es peligroso. Cuando me refiero a esta distinción entre la tecnología, la ciencia, lo hago desde la lectura que está haciendo una alemana que se llama Claudia von Berloff, yo no sé alemán, así que lo pronuncio como puedo, que apunta cómo el patriarcado tiene como utopía dominar desde el desplazamiento de todo sistema de reproducción, inclusive la reproducción biológica. Y entonces, bueno, hay un desarrollo tecnológico que apunta a todo esto de los bebés probetas, desplazando la figura de lo femenino desde incluso el rol que no había podido ser desplazado en patriarcados anteriores. Igual, por ejemplo, Rita Segato, cuando habla de los feminicidios, se refiere a cómo hay dentro del patriarcado de alta intensidad al que ella se refiere, distinguiéndolo del patriarcado de baja intensidad que pudo operar en sociedades indígenas, originarias. En el patriarcado de alta intensidad, la desaparición de la mujer, de lo femenino, de todo lo que eso implica, es parte de una avanzada hacia formas de vida que están absolutamente ligadas con formas capitalistas anuladoras de lo vincular, de otras formas de relaciones que no tienen que ver con lo masculino en términos absolutos, ¿no? Porque como digo en mi texto, hay otras maneras de masculinidad que también cargan con posibilidades afectivas, con otras relaciones, pero que este patriarcado de alta intensidad estaría tratando de desplazar, ¿no? De erradicar más bien. Claro, estas son ideas que yo estoy elaborando y que no se cierran a la posibilidad de cuestionamientos, de otros aportes, y este es el punto en el que estoy ahora. Entonces, bueno, en ese sentido, esa primera observación que haces. Y con respecto a la politización de mi condición de mestiza, no es que yo me reconozca ahora como una mestiza despolitizada, sino que hay la condición de mestizo en nuestras naciones, en el caso de Venezuela desde los años 50, un poco antes, se operó una serie de producción de símbolos que apuntaban a el enaltecimiento de la figura del mestizo, pero no en todas las complejidades del mestizaje o que puede implicar el mestizaje, sino desde la idea de aplanar, uniformar a todas las identidades y hacer que todos aspiraran o tendieran a reconocerse en la figura del mestizo, que aproxima más al blanco, y entonces es aquella idea de ya te estás acercando, pero todavía no alcanzas la condición de blanco, ¿no? Esa es más o menos la idea de mestizo, que siempre es inacabada, que siempre es imperfecta, pero en el sentido de que no encaja en el patrón que debería encajar, ¿no? Entonces, cuando uno revisa a Silvia Rivera Cusicanqui o cuando trabajas con gente como Daniel Brittany Chávez, la condición de mestizo se resignifica y puede producir otras otras maneras, otras políticas, donde lo mestizo tiene más que ver con la movilidad, con la posibilidad de hackear, como diría Beatriz Preciado, no solamente el género, sino también lo racial. ¿Quieres acercarte, querida? Ahí va. Hola, Rey. ¿Qué tal? Cristian, ¿cómo estás? Un placer verte. Sabes que yo tengo una pregunta sobre la relación que tienen estos dos artistas, Argelia Bravo y el otro artista que... con el mundo más instituido del arte, ¿cómo esa relación? ¿Están dentro del circuito del arte? ¿No? ¿De alguna manera comparten, qué sería una forma de legitimización de sus prácticas, o más bien están como al margen? Y otra pregunta que me interesa mucho es el uso del cuerpo a través del performance, por el uso del video, ¿no? Que esto me parece que tanto el cuerpo como el video abren unas posibilidades muy particulares en términos estéticos y políticos, ¿no? Y te quería preguntar que hicieras una ampliación de estos elementos en el campo estético y político en estos dos casos que trabajas. Vale, claro. Gracias. En el caso de la idea de la institucionalización de sus propuestas artísticas, el caso de Argelia es un caso que se acerca más a esta idea de la institución artística, puesto que su trabajo se visibiliza siempre desde la institución. Aunque tiene un amplio desarrollo en el activismo trans, fue fundadora de una organización llamada Transvenus de Venezuela, en la que estaba al lado de trans callejeras. Siempre la producción de su reflexión y de las imágenes, de los registros, devenía en objeto artístico, digamos, en artefacto artístico. Y toda su discursividad tenía que estar acompañada de algún modo por la institución. En el caso de Daniel, eso es más difícil, y por eso en el texto hablo de cómo mi tentación por curar se ve desplazada, y tengo que buscar mecanismos que se relacionen con otros problemas, porque siempre hay cuando uno ha hecho durante años una práctica como la curaduría, tiene la tentación de organizar las cosas y hacerlas visibles en un espacio, por ejemplo, y en este caso eso no puede ocurrir porque el Daniel huye de los museos, no le interesan para mostrar su trabajo, y me cuesta incluso mucho reconstruir ciertas ideas de sus propuestas, porque sus registros son inacabados siempre, o sea, son una o dos fotos, un video que no da cuenta de todo lo que ocurrió. Y entonces tengo que recurrir a la conversa con él, con ella, y como ver qué me cuenta y cómo es que lo pensó, y traducirlo de otro modo, ¿no? Con respecto al componente cuerpo y performance, pues yo ahora mismo, por la cantidad de textos que se han producido alrededor del performance, he tratado de ver cómo lo pienso de un modo que no se entienda que hay una fascinación por el medio del performance, porque en potencia el performance es un lenguaje que subvierte mecanismos de institucionalización del arte, pero que hoy en día está, o sea, ya es un medio tradicional dentro de los lenguajes artísticos y ya hay una gente repitiendo qué cosa es el performance y más o menos encuentra coincidencia entre quienes tratan de definirlo, ¿no? Entonces, lo que me parece muy interesante del performance es su capacidad, su potencia política aún y con los subterfugios que ofrece el arte, que es indisciplinario, digamos, y sobre todo, y es transdisciplinario también, si lo queremos, y dependiendo de la práctica del artista del que estemos hablando. Pero el performance per se, hay que tener cuidado porque puede no ser la maravilla que se pinta en los textos que describen las posibilidades del performance. El cuerpo, bueno, en el caso de Daniel es muy interesante, hay una diferencia abismal entre Argelia y Daniel, porque Argelia, aun cuando asumió reflexivamente su condición trans, no porque sea trans en otros sentidos del género, no, ella es una biomujer que tiene una pareja heterosexual y así, ¿no? O sea, ella no está subvirtiendo, como yo tampoco lo estoy haciendo en el sentido de atravesar un género u otro, ¿no? Sino revisando mis prácticas también sexuales desde otras posibilidades. Ese es un tema, digamos, álgido de tocar. Pero Argelia no experimentó nunca eso. Daniel, en cambio, era una bailarina de ballet que no descubrió cuando era niña ni adolescente que quería ser trans, sino que en un momento de su vida, después de un matrimonio heterosexual fallido, encontró una interlocución que la fue llevando a prácticas de sexualidad distintas que luego la llevaron a otra relación y así fue encontrando una posibilidad en la transmasculinidad. Y al hacerlo, hace cada vez más de ese tránsito una herramienta de creación artística, pero que además ahora la liga con su condición afro, que dice ella, la estuvo viviendo desde que era bailarina y no encajaba en el cuerpo que una bailarina tendría que tener, ¿no? Un cuerpo estilizado, muy europeo, nunca, fue una bailarina con músculos afro, ¿no? Entonces, allí hay una serie de problemas que son muy interesantes de tocar, ¿no? En cambio, en el caso de Argelia, el cuerpo era el cuerpo de Yajaira primero, ¿no? De otras trans, pero sobre todo de Yajaira. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo solo pondría un último punto. Solo un último punto para volver a esta temática de la tecnologificación de la reproducción y todo esto. Creo que es importante entender desde el punto de vista de Silvia Federici y la razón por qué el aborto es ilegal, por qué la reproducción es tan que las mujeres ya son máquinas al servicio del patriarcado, ya son máquinas produciendo por el capitalismo, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante entender el patriarcado como un sistema de tecnificación del mismo cuerpo de producción de trabajadores, y de invocar también en este momento a Valerie Solanas y su manifiesto SCUM, ¿no? En lo cual ella llama para cuatro cosas, ¿no? Quiere, en uno, eliminar el dinero; segundo, eliminar el gobierno; tres, automatizar todo, tecnologificar todo; y cuarto, eliminar a los hombres. Entonces es también un programa feminista muy, muy tecnológico, digamos, ¿no? Mm-hmm. Simplemente aporto estos dos elementos para tu consideración. Vale, gracias. Sí, bueno, en el caso de Silvia Federici, ciertamente, o sea, de algún modo se conecta con lo que, con verlo también afirma, o sea, lo lleva más adelante, digamos, lo avanza. Muchas gracias, mi querida Adelaide. Ahora, pues yo creo que capaz seguimos con el Cris y después pues volvemos a... ¿Qué ves que este palco me hace reír? ¿Tienes diapositiva? ¿Podemos dejar a Abelie solo en escucha, tal vez? Sí. Además que vamos a usar las diapositivas. Adelaide, voy a cerrar el vídeo y para que nos acompañes a través de la escucha. Auto. Ajá. Y pues va eso. Voltealo, porfa, para la voz de Cristian para poder escucharlo. Dale. Y entonces, mil gracias. Y después volvemos. Video. Vale. Que apaga su vídeo. Ah, sí. Ah, puedes apagar tus vídeos también, mi querida. Gracias. Está en el desktop. Ah, ya lo pusiste. Está en el desktop. Sí, ya, entonces voy a poner así para que te pueda escuchar la Adelaide. Y si quieres tú estar más cómodo, mira. Ahí está. ¿Sí? Sí, sí, seguro. Sí. Bueno, yo fundamentalmente... Espera un ratico. Algo... ¿Aló? Sería chévere tal vez que, para que también Alberto te escuche mejor, si puedes. ¿Aló? ¿Sabes que yo probé y no pude hacer que funcione esta cosa? ¿Aló? Creo que es la Belén, la que le subiste el volumen. ¿Aló? Bueno, capaz de ya... ¿Aló? Ay, bájale un poco el volumen. Eso. Aló. Bueno, yo fundamentalmente trabajo temas vinculados a cuestiones de producción de etnicidades asociadas a las tecnologías audiovisuales. Me conecto mucho con la discusión que estábamos teniendo con Arbeley desde el punto de vista de que uno de mis intereses es... de alguna manera desestabilizar las formas como tradicionalmente se han construido las identidades étnicas, asociadas a una serie de anclajes esencialistas, a la naturalización de una serie de aspectos que fundamentalmente han sido los presupuestos para la dominación y para la subordinación de las minorías étnicas. Entonces, de alguna manera pasa algo parecido que también con mecanismos de la dominación patriarcal o heteronormativa, en donde la estabilización de las identidades ha sido un principio para su control y jerarquización. Entonces, desde ese punto de vista diríamos que me conecto con algunas de las reflexiones que estábamos haciendo con Arbeley, aunque, sin embargo, más bien... la reflexión de género y transgénero en mi trabajo está como recién en ciernes, ¿no? me he dedicado más a trabajar el tema de identidades étnicas, que por supuesto, como sabemos, están intercruzadas con temas de clase, temas de género, de sexualidad. Bueno, en principio, mi investigación arranca de un estudio del documental indigenista, que básicamente es un tipo de representación hecha a través de la tecnología cinematográfica, hecha por actores, cineastas, antropólogos, etnógrafos, naturalistas, no indígenas, sobre el mundo indígena. El documental indigenista para mí fue como un objeto central de investigación y de estudio durante algunos años, y básicamente me interesaba porque dentro del cine ecuatoriano, a lo largo del siglo XX, hay una constante en la representación de pueblos y nacionalidades indígenas, por un lado, y por otro, el género documental. Ambas están presentes a lo largo de toda la historia del cine ecuatoriano, y para mí eso ya era un síntoma de algo, ¿no? Entonces empecé a investigar y, bueno, fundamentalmente encontré que el documental indigenista fue fundamental en las formas de estabilizar las identidades y en las formas de construir nación. Igual que sucede con la pintura indigenista, con la literatura indigenista, el cine jugó un papel fundamental en la construcción de identidades cerradas, fijas, esenciales, y en la construcción de los discursos nacionales. El documental indigenista para mí es una tecnología cinematográfica, por un lado, es un género discursivo que dialoga con el indigenismo en general, con una serie de saberes científicos occidentales, y como les decía, está producido por sujetos no indígenas. Y sin lugar a duda que el piso que sostiene este tipo de producción es la construcción de modernidad, la construcción del capitalismo y la construcción de nación. Fundamentalmente, el documental indigenista se vincula a la leyenda negra, es decir, esta especie de denuncia ilustrada de los excesos de la colonización y la violencia frente al cuerpo y la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. Por eso mismo, el documental indigenista tiene una faz, de alguna manera, si ustedes quieren, progresista, en el sentido de que visibiliza sujetos que estaban invisibilizados, en el sentido de que denuncia estos excesos de la colonización, la explotación, pero al mismo tiempo es tremendamente contradictorio, porque se realiza desde una posición hegemónica, blanco-mestiza, y uno de los principales efectos del documental indigenista de este tipo es justamente abogarse a hablar por el otro indígena, y construir una imagen, un personaje, desde un punto de vista de una serie de necesidades de las élites intelectuales mestizas, que de alguna forma subalternizan y hablan por el otro, ¿no? Entonces tiene todas estas paradojas, este tipo de representación. Es tremendamente interesante comparar ese tipo de discurso y de representación indigenista con el video indígena. El video indígena, que por un lado está asociado ya no a la tecnología del cine, sino a la tecnología videográfica, que, como ustedes saben, el tránsito del cine al video fue tremendamente democratizador, porque permitió un acceso mucho más amplio a la representación audiovisual, y de alguna manera los movimientos de comunicación indígena se inscriben en ese tránsito de la radio al video, y ahí aparece por primera vez en los años 90 producciones hechas por los propios realizadores indígenas. Claro, es un discurso de alguna manera más asociado a las necesidades de los pueblos y naciones o de los individuos indígenas, más que a estas necesidades del Estado, de la modernización, de la construcción de nación. Es un tipo de discurso que tiene una cosa que a mí me resulta tremendamente interesante, y es una especie de apropiación de las tecnologías que no dejan de lado cosmovisiones no occidentales y formas de práctica que están de alguna manera informadas por otras formas de concebir la vida, la representación, las imágenes. Los sujetos productores son sujetos indígenas, y el contexto dentro del cual se inscriben son las luchas interculturales de los pueblos, y están asociadas a ya no tanto a esa especie de celebración de la modernidad al que estaba asociando el documental indigenista, sino más bien a una especie de transmodernidad, acercándome un poco a este concepto de Dussel, que tiene que ver con otras formas de modernidad resistentes, utópicas, contestatarias, asociadas a los movimientos sociales y a los pueblos que de alguna manera disidentes de la modernidad y del capitalismo. Y por último, un aspecto tremendamente importante es la autorrepresentación. Si de alguna manera las políticas del documental indigenista estuvieron asociados a la construcción de otredades, acá pues van a estar asociados a la construcción de discursos sobre el sí mismo que trabajan la autorrepresentación. Ojo, la autorrepresentación es un proceso tremendamente complejo, y no basta con que indígenas filmen sus propias imágenes para que esta autorrepresentación se produzca, ¿no? Porque puede haber imágenes realizadas por los propios indígenas que están de alguna manera reproduciendo estereotipos, discursos colonizados, ¿no? Discursos otrificantes. Sin embargo, es tremendamente interesante mirar estas dos formas de utilización de las tecnologías videográficas, audiovisuales en general, cinematográficas en un caso, videográficas en el otro caso, en estos dos contextos y en estos dos momentos históricos. Bueno, fundamentalmente lo que he estado trabajando últimamente ha sido un trabajo ya de algunos años con dos realizadores indígenas, Alberto Muenala por un lado y Amaru Cholango por el otro, dos, el uno un cineasta, el primer cineasta, uno de los primeros cineastas que hacen producción tanto en cine como en video en el país, y que sin lugar a dudas es un precursor del video indígena, no solo en Ecuador, sino en Bolivia, en Colombia. Es una figura tremendamente importante que ha sido, de alguna manera, su participación en la creación del movimiento del video indígena latinoamericano ha sido un poco desconocida, pero efectivamente Alberto estuvo en los momentos fundacionales en Colombia con Marta Rodríguez, en Bolivia con Javier Sanginés, en las primeras experiencias de transferencia tecnológica y educación a grupos de cineastas indígenas. Y los estudiosos del video indígena en América Latina marcan esos talleres como las experiencias fundacionales del video indígena. Alberto estuvo en ambos talleres, tanto en Colombia como en Bolivia, y sin embargo la gente que escribe la historia del video indígena en América Latina lo menciona poco. Alberto tiene una trascendencia continental, él ha hecho muchísimo trabajo de formación y de realización en varios países de América Latina. Estudió en el CUEC, en México, en los años 80. Volvió a Ecuador, pero el contexto cultural en el que se vivía en los años 80 es uno totalmente distinto al actual. Y recuerdo que en sus primeras intervenciones públicas, salieron algunas de revistas de cineastas, él hablaba ya de la descolonización del cine a finales de los 80, y claro, nadie le entendía. O sea, los cineastas estaban preocupados del aspecto técnico, de los fondos, de casi quizás como ahora, y este discurso finalmente se diluyó. Alberto finalmente tuvo que salir del país porque sintió que no, por el racismo que existía y por la falta de escucha a su propuesta de un cine descolonizador. Se dedicó a, estuvo muchos años produciendo y educando en Guatemala, en Cuba, en México, en Colombia, en Bolivia, y solo después volvió a construir un festival de cine y video con la CONAIE. Este festival fue un festival que también ha generado como un interesante debate, porque CLACPI, que es una organización de video indígena latinoamericano, era una organización básicamente dirigida por mestizos. Y entonces Alberto, en un momento dado, planteó un cuestionamiento, que ahí también había una especie de tutela blanca mestiza frente a los indígenas. Y por primera vez el Festival de Cine de la Serpiente, hecho con la CONAIE, que es el primer festival de video indígena hecho por indígenas, y que por primera vez no se hace solamente en las capitales, sino se lleva a comunidades rurales la programación del festival. Entonces la figura de Alberto ha sido tremendamente interesante. Permanentemente su labor de educación ha estado asociada a la producción. Tiene una cantidad de películas en ficción y en documental, y está por estrenarse su última película, su primer largometraje de ficción, que es Quilla, cuando salga la luna. Por otro lado, Amaro Chulango es un artista que es muy interesante. Si bien es un poco mayor que Alberto, de alguna manera también le toca vivir en un contexto tremendamente complejo y tremendamente racista en los años 80 en Ecuador, y él mismo dice que para hacerse artista él tuvo que irse fuera, porque en Ecuador no era posible que haya un artista indígena. Él va a estudiar en Europa, y finalmente se instala en Alemania, donde tiene una carrera larga y prolífica como artista contemporáneo. Es uno de los artistas ecuatorianos más importantes. Ha estado en bienales como la de Venecia, la de San Pablo, la de Kassel. Amaro siempre tuvo una presencia compleja en el arte ecuatoriano. Estuvo como al margen de los debates y de el protagonismo dentro de la historia del arte ecuatoriano, y cuando volví a Ecuador siempre tenía intervenciones tremendamente críticas que generaban escozor, escándalo, y creo que hasta ahora sigue siendo así. Mientras que en Alemania más bien desarrollaba toda una línea más vinculada con la espiritualidad, con un trabajo con la religiosidad andina. Quizás su obra más emblemática es Las carabelas de Colón navegan en tierra, de 1994. Tanto Alberto como Amaro, ambos participan y toman contacto con la CONAIE cuando hay los levantamientos indígenas en el 92, y Alberto produce esta obra, y por otro lado, Amaro produce esta obra, Las carabelas de Colón todavía navegan en tierra, y Alberto produce un documental, Por la Tierra, Por la Vida, Levantémonos. Ambas obras, el uno un documental y el otro una instalación de arte contemporáneo, de alguna manera, a mi modo de ver, son las obras fundacionales del arte y el cine indígena con fuertísimos contenidos anticolonialistas y críticos del racismo imperante y de los del monoculturalismo que estaba instalado en la escena cinematográfica y artística ecuatoriana. Las Carabelas de Colón Navegan en Tierra era una instalación de cuatro pequeñas barcas, pequeñas de madera, que tenían petróleo y peces muertos que se iban descomponiendo en los patios de la Bienal de Cuenca. Y que finalmente fueron retirados de la Bienal por el mal olor que causaban. Con ese gesto, en un momento en que la Bienal apostaba mucho por la pintura, de alguna manera lo que estaba poniendo en escena Amaru era justamente toda una serie de reflexiones alrededor de que el colonialismo no ha terminado y de que hay una serie de formas de sutiles en las cuales el colonialismo seguía vigente y la presencia indígena resultaba de alguna manera una especie de provocación en los mundos mestizos y especialmente en los mundos artísticos, ¿no? Por otro lado, Por la Tierra, Por la Vida, Levantémonos, de Alberto Muenala, del año 92, es un documental tremendamente interesante que hace Alberto a partir de la, no sé si ustedes se acuerdan de la famosa marcha de la OPIP, en la cual los indígenas de Pastaza caminaron 500 kilómetros hacia Quito, se tomaron la ciudad y prácticamente obligaron al gobierno a que se reconozcan sus demandas de legalización de tierras. Esa marcha realmente fue el hito fundacional del movimiento político del movimiento indígena como actor político en la escena ecuatoriana. ¿Eso es 1990 o 92? En el 90 hay un levantamiento y en el 92 hay otro. Alberto lo que hace es filmar la marcha, va acompañando la marcha de los 500 kilómetros alrededor de 40 días y luego hace un montaje tremendamente interesante. Es un montaje que lejos las narrativas del indigenismo, del documental indigenista, es un montaje que tiene una especie de circular. Se escuchan las voces de los líderes indígenas y todo el tiempo esas voces están volviendo, no es un montaje lineal y básicamente de alguna forma esas voces de los líderes indígenas frente al presidente de ese entonces son las que arman todo el hilo conductor del documental. Muchas veces esas voces se confunden con imágenes de la selva y se convierten en una especie de voces colectivas que dejan de ser ya los personajes que estaban interlocutando ese momento frente al presidente y se convierten en unas voces casi de unas resonancias míticas, poéticas. El documental tiene como dos partes que se van armando a lo largo de la narración. La una que es esta especie de reconstrucción de la voz, del testimonio indígena. Ojo, voz y testimonio que había sido conculcado por el documental indigenista, porque se hablaba por los otros. Acá es súper importante el discurso de los líderes, que es un discurso político, pero también espiritual, que es un discurso de alguna manera racional, pero también mítico. Y por otro lado, también hay una serie de escenas que son más cotidianas, como más de un diario, en estilo cinema directo, que son registros diarios de lo que iba sucediendo en la marcha, ¿no? Entonces, estos dos registros, el uno como muy mágico, mítico, y este otro como súper cotidiano, van alternándose. Abren y cierran el documental unas escenas de unos niños en un amanecer, y en la parte final esos niños se dirigen frente al horizonte. Igual que las caravanas de Colón navegan todavía, esta obra, de alguna manera, lo que está haciendo es un cuestionamiento profundo a el colonialismo y a las formas como se había narrado y se había construido a los indígenas como personajes sometidos, personajes sin agencia, personajes sufrientes, personajes víctimas. Y ambas obras, de alguna manera, también muestran unas formas de operación y de uso de los lenguajes tanto del cine como del arte tremendamente contemporáneos y deconstructivos. Ambas obras, de alguna manera, muestran que el video indígena, por ejemplo, había sido siempre considerado como un video como muy de testimonio, muy sin mucha elaboración, un video de urgencia, un video político. Y este documental lo lleva como a otro lugar, ¿no? Un lugar de muchísima elaboración, con un discurso tremendamente sofisticado, aunque también tenga estos aspectos de urgencia, ¿no? Las carabelas de Colón todavía navegan, igual de alguna manera saca al indígena de ese lugar asociado a la producción de artesanía, a la producción de folclore, y lo lleva a un lugar de debate de los lenguajes contemporáneos asociados a la instalación, al assemblage, al uso de estos recursos como los peces que se van descomponiendo mientras la obra dura, ¿no? Esta es otra obra tremendamente interesante de Amaru, se llama Yo soy un árbol y tú también. Es una obra que por primera vez se hace en Alemania, y es la figura de una figura antropomórfica que está, como ustedes ven ahí, perfilada con ceras, y dentro son troncos calcinados. La obra se escenifica en muchas ciudades en Europa en distintos años, y en cada contexto va cargándose de nuevas significaciones de acuerdo al lugar donde se la instala. Es leída de distinta manera y normalmente está asociada a contenidos políticos que están asociados a la coyuntura de donde se produce esta obra. Esta es la versión que se hace en el 2011 en el Museo de la Ciudad, aquí en Quito. Y como ustedes ven, lo importante quizás de la obra es la presencia de estas maderas calcinadas. Ahí hay una cruz de estos troncos dispuestos en hilera dentro de la capilla del Museo de la Ciudad. Y en esa misma capilla, aquí aparece otro elemento que no estaba en las instalaciones anteriores y que tiene que ver con estas pantallas que están incrustadas en el lugar donde iría el santoral católico, ¿no? Y son unas señoras en unos planos fijos, estacionarios, donde apenas se puede ver sus movimientos de parpadeo. Parecería un cuadro estático, pero sin embargo es video y como está filmado en tiempo real se puede ver unos micromovimientos en el video, ¿no? La obra básicamente está haciendo un comentario frente a la destrucción de la naturaleza por un lado. Amaro yo diría que es uno de los artistas más tempranamente abrazan esta crítica a la destrucción de la naturaleza muy temprano. Ahora pues ya se ha vuelto casi un género en el arte contemporáneo, pero pues muy temprano incluso para la propia Europa Amaro ya empieza a trabajar con esta línea de crítica de la destrucción del medio ambiente. Por otro lado está una crítica feroz que se repite en muchas de sus obras a la imposición del catolicismo sobre las espiritualidades prehispánicas. Me interesa, sobre todo, para ir cerrando, en estos dos artistas, ver una serie de gestos, una serie de actitudes, una serie de valores que se producen en sus obras, pero que también están en su propio discurso, que tienen que ver con una forma, a mi modo de ver, tremendamente interesante y contemporánea, de trabajar, por un lado, con el audiovisual y con el arte contemporáneo, pero también una serie de críticas tremendamente fuertes a las formas como a los roles y a las funciones que se había que, con las que tradicionalmente se les había asignado a los indígenas. Yo diría que en ambos casos hay una desencialización de las prácticas, tanto del video como del arte. En ambos casos, los dos artistas plantean que no hay, digamos, algo en su obra que pueda asociarse a una especie de identidad étnica, sino que más bien los dos plantean que todo depende del uso que se pueda dar a toda una serie de técnicas, de métodos para uso del video. Y esto realmente es interesante, o uso del arte, porque muchos de los teóricos que han escrito sobre video indígena circunscriben al video indígena, dicen, ¿qué es video indígena? El video indígena es comunitario, es político, es de testimonial, y a lo largo de su carrera ambos artistas lo que están diciendo es también puede ser otra cosa. Entonces lo que están haciendo es, finalmente no hay algo esencial, sino todo es táctico y estratégico en el uso que se puede hacer desde un punto de vista étnico del video y del arte. Por otro lado, en ambos casos hay una convivencia de elementos estéticos con elementos políticos. Los dos abiertamente dicen que es una especie de legado colonial esta separación entre arte y artesanía, y en donde, claro, los artistas son blancos y los indígenas tienen que ser artesanos. Y ambos, es tremendamente interesante en las conversaciones que teníamos, ambos decían que el solo hecho de, especialmente para en ese momento en el que ellos se forman, ¿no?, el solo hecho de reclamar el lugar del artista para un indígena ya era subversivo. Y claro, los teóricos en cambio dicen que de alguna manera el arte indígena y el video indígena es político y no es artístico. O sea, reclaman ese lugar, mientras que los propios artistas lo leen de otra manera, ¿no?, que es tremendamente interesante. Por otro lado está esta combinación de lo individual y lo colectivo. Otro de los debates que están en los debates sobre arte indígena y sobre video indígena es el hecho de que no hay autoría individual. Ambos totalmente en desacuerdo con eso. Dicen, Alberto dice que más bien hay que ir hacia un modelo donde haya guionistas, donde haya actores, donde haya un modelo, como si ustedes quieren, más occidental. Alberto, claro, reclama el hecho de la individualidad. Claro, la paradoja es que ambos reclaman la autoría individual, pero al mismo tiempo son muy conscientes de que están trabajando con cosmovisiones, legados culturales que no son suyos, sino que son colectivos. Pero ahí está esta forma muy compleja de autorías individuales y colectivas en el caso de los dos artistas. También en los dos casos hay una convivencia entre culturas que es tremendamente interesante y tremendamente desesencialista. No hay para los dos tabús en el uso, por ejemplo, de narrativas de comedia, de tráiler, de narrativas, digamos, si ustedes quieren, de los géneros cinematográficos, como hace Alberto, pero esas narrativas están de alguna manera trabajadas desde una cosmovisión, desde una sensibilidad para el color, para el tiempo, que evidentemente tienen que ver con una matriz quichua. Entonces, esas narrativas, digámoslo así, foráneas, son de alguna manera reelaboradas, retamizadas a través de una cosmovisión quichua, ¿no? Igual en el caso de Amaru. Amaru es un artista sofisticadísimo, que usa los lenguajes más contemporáneos, más sofisticados. Performance, instalación, usa mucho la robótica. Trabaja con instalaciones interactivas, robóticas. Y todo el tiempo reivindica de alguna manera el uso de la técnica y de la ciencia desde el punto de vista ancestral andino. Entonces ahí estás, fíjense ustedes estas hibridaciones, estas mezclas, estas formas de apropiación que justamente están combatiendo esa idea primitivista que asocia lo indígena con lo rural, lo premoderno, lo poco sofisticado. Hay una relación tremendamente fluida entre culturas, ¿no? Ambos de alguna manera son una especie de críticos de la cultura occidental, la cultura capitalista, pero no hay una especie de rechazo, sino más bien una especie de apropiación y reelaboración de la ciencia, la tecnología, del video, de las formas y lenguajes contemporáneos desde estas cosmovisiones quichuas. Y por último, en otra de los lugares comunes desde donde se ha pensado el arte y el video indígena es el hecho de que es local, del tema de la localidad, de que está asociado, por ejemplo, a una comunidad y esa comunidad está localizada. Y es tremendamente interesante en la obra de estos dos artistas ver cómo hay un diálogo constante entre lo local y preocupaciones globales, lenguajes globales, que hacen justamente este tipo de producción una especie de dispositivo para pensar problemas contemporáneos de las sociedades actuales, las migraciones, las telecomunicaciones, todos esos problemas que, digamos, están asociados a la globalización, están siendo repensados por ambos artistas desde una especie de ética quichua, desde una especie de impugnación y relectura civilizatoria de todas esas problemáticas de la globalización desde una matriz local. Entonces también hay una articulación entre lo local y lo global que me parece que estos dos casos pueden darnos un poco también de luces para pensar formas interculturales desencializadas, poco romantizadas, y sino más bien abiertas a esta apertura entre culturas, entre distintas prácticas de lenguajes y que pueden articular lo individual, lo colectivo, lo local, lo global, y pueden trabajar tranquilamente desde lo estético y lo político sin negar ninguna de esas dos instancias, ¿no? Bueno, gracias. Voy a también a José. Alberto, ¿estás por ahí? Para que no... para no hacerle la ley de hielo también. Claro. Gracias, mi querido Cristo. Arbeley, ¿nos escuchas? Hola. Ah, es que creo que estaba. Espera, aguanta. Arbeley. Hola. Sí. Acá estoy. Ya, súper. Es que nosotros no te escuchábamos ya. Pero, che. Que le ponga si quieres el mic. Creo que no suene. Claro. Pedro, ¿me puedes ayudar un segundo para ver cuál es el del mic? Ah, no, ya creo que encontré. Mejor tenle nomás. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Cristian? Creo que tú trabajas hasta el 2010. No sé por qué, para todos esos artistas. Pero la pregunta sería, ahora que estamos como a 10 años de la ley de cine, que se enseña, ha tenido un impacto, ¿no?, económico sobre el cine. Hay muchas escuelas de cine ahora en el Ecuador, o al menos programas de cine. ¿Cómo tú ves la potencia, las limitaciones de ese sistema en cuanto a la creación del cine intercultural, diría yo, que incluye lo indígena, pero también lo trans y otras identidades interculturales y transculturales? Bueno, el Estado en general ha sido cómplice de el monoculturalismo, ¿no? En los 80, que hay una producción importante de temática indígena, toda esa producción está hecha desde las necesidades del Estado y desde realizadores blanco-mestizos. Luego, con los 90, con toda la eclosión política del movimiento indígena, la situación no varía mucho. Finalmente, en el 2000, en la constitución del 2008, se incorpora la plurinacionalidad, la interculturalidad, y paradójicamente, hasta ahora, esos mandatos constitucionales no logran bajar a las prácticas reales. Ni en las artes, ni en el cine, ni en el teatro se está realizando eso. Han quedado como principios abstractos que están escritos. El cine, a mí, yo lo comparo mucho con ese movimiento de los cineastas de los años 80, donde también había aparece Asocine. Y la verdad, le he escuchado al propio Juan Martín Cueva, ¿no?, que decía, claro, nosotros no, ni siquiera sabíamos que existía ese mundo. Estaba absolutamente borrado, ¿no? Y de hecho, cuando aparece por primera vez la ley de cine y el fondo de fomento, van a pasar muchos años para que empiece a aparecer esa preocupación, y no va a ser por iniciativa de los cineastas blanco-mestizos ni del Estado, sino va a ser por movimientos de los propios cineastas indígenas de presión, ¿no? Y claro, evidentemente que esa presión tiene mayor legitimidad cuando se supone que la propia constitución y el propio gobierno auspicia ese tipo de políticas que no existían. Pero en verdad creo que se ha avanzado muy poco. Se creó una categoría, ¿verdad?, para pueblos y naciones, pero justamente esa forma de operar es una forma tremendamente limitada, ¿no? porque, como sabemos, la interculturalidad debería ser transversal a todo, ¿no? Y en verdad acá es como, bueno, ya para que dejen un poco de presionar, pues creamos esa categoría que evidentemente es insuficiente, ¿no? Y yo creo que en general en todas las políticas del Estado la interculturalidad es algo todavía irrealizado, ¿no? Es una aspiración, en algunos casos es una forma de reconocimiento de la segregación que hubo antes, pero que en la práctica se cumple muy poco y está muy poco vinculada también a mecanismos de consulta y de alimentarnos de todo lo que el video de los pueblos, el video y el cine y el arte de los pueblos y naciones podrían darnos, ¿no? Sí, yo soy más bien muy pesimista en esa dirección. Más bien pienso que las cosas interesantes han venido de los propios realizadores, de las propias comunidades, lo más interesante, ¿no? No, no sé si tanto del lado del Estado. Cristian. Hola. Sí, te escuchamos. Ah, vale. Te quería preguntar sobre qué lugares piensas tú que los aportes de cine, arte, en el caso de en los dos casos que has mencionado, han producido modificaciones en el imaginario social en el Ecuador, básicamente. Creo que ha sido un proceso paulatino de cambio del imaginario o estigmatizante y subalternizado de los pueblos y naciones indígenas. O sea, hay un cambio, hay un salto cualitativo en cómo pensábamos, imaginábamos a los pueblos y naciones desde los 80 y luego después de los 90, ¿no? Como ha sucedido en muchos lugares, las expresiones artísticas, cinematográficas, no serían suficientes. O sea, no, efectivamente no, pero sin embargo, combinadas con, como sucedió en los años 90, con un movimiento político fuerte, creo que efectivamente le dan al movimiento político, a las demandas, a las acciones políticas le dan otra cara, ¿no? Que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, de otro tipo de visualidad, otro tipo de sensibilidad, que de alguna manera es tremendamente importante, ¿no? Es tremendamente importante, por ejemplo, estos dos cineastas, este cineasta y este artista, ¿no? Solo que sean, por ejemplo, en la actualidad como una especie de referencia, es realmente importante, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? que pueden tener otro tipo de referencia, que no necesariamente sean los grandes artistas o cineastas blanco-mestizos. Dicho sea de paso, para los cuales quizás muchas de estas temáticas no tienen importancia, ¿no? Creo que haya artistas, intelectuales, hay también mucha literatura, eso es fundamental, ¿no? Y creo que visibiliza de otra forma y reafirma algunos de los elementos conquistados desde la lucha política, ¿no? Recuerdo, sí, gracias por la exposición, que el otro día, en otra reunión aquí mismo, María Fernanda Cartagena hablaba del caso de Australia. Entonces, a partir de como de este otro mapa donde digamos que estos procesos también se dan, ¿dónde ubicas vos un poco una escala pues, ahí, geopolítica, estos mapas, ¿no? Donde este proceso de cambio en los imaginarios que decía Dele sea más evidente, y la injerencia pues, y la vigencia de los artistas autonombrados indígenas? Donde sin lugar a dudas ha habido unos procesos tremendamente interesantes y complejos, es por un lado en Canadá, por otro lado en Australia y América Latina. Es interesantísimo lo que pasa en América Latina, especialmente Bolivia, Brasil, pero yo creo que en esa polaridad de lo que yo conozco, ¿no? Y quizás donde hay más estudios, ¿no? En el caso de Canadá es súper interesante porque ya hay dos generaciones o tres de artistas indígenas, de cineastas, y ahorita hay un boom de, ya no solo de artistas, sino de curadores, de directores de museos, que claro, es a lo que estamos yendo ahora acá en Ecuador, porque claro, no solo basta hacer obra, sino hay que encargarse de el poder interpretativo que todavía está en manos de mestizos. Yo siempre digo que hay siempre a uno mismo como una especie de autocrítica, siguiendo a Foucault, esta indignidad de hablar por los otros, ¿no? Y para mi modo de ver, ahora estamos en una escena distinta en donde, por ejemplo, y hay varias tesis de posgrado de sobre el propio vida indígena, sobre arte indígena, y lo que está apareciendo ahora es no solo una proliferación, una multiplicación de cineastas y artistas indígenas, sino también de intelectuales, de curadores, de teóricos, que creo que va a cerrar el círculo, ¿no? Y en América Latina hay un movimiento tremendamente interesante, en Perú también, donde estos debates creo que de alguna manera han logrado cosas tremendamente interesantes en el campo del arte y en el campo del cine. Sí, cuando hablabas de Alberto Menaga y de Mario Chalambo, tú decías que bueno, son referentes actuales sobre desde la condición indígena y su producción, como hacer obras en un sentido crítico, político, de reivindicación sobre la voz de los otros que han hablado, se han expresado sobre indígena, desde esa condición indígena, hablar sobre esos intereses, las temáticas propias en su arte, sobre todo con este carácter. En tus investigaciones, antes ha habido otros, entiendo que hablas por ellos porque quizás no haya muchos, no nos unimos a nombrar, pero has encontrado otras figuras desde lo indígena que puedan tener también esta categoría como de reivindicación social, política, étnica, racial, etcétera. Tenemos a Huayzamín con su polémica, él se autodenominaba indígena y él también quería como empoderar al decir yo soy indio carajo, como empoderarse como indígena a nivel social, a nivel artístico, estético y todo, en sus discursos, más allá de su obra, más allá de todo lo que se ve alrededor de Huayzamín. Pero por ejemplo, entre Huayzamín y Cholango, ¿qué ves tú entre los dos y en estos años? Bueno, hay una cantidad de artistas anónimos, ¿no? Desde la escuela quiteña, claro, el problema es que no hay historiografía sobre eso, no hay un registro. Sabemos que procesos tremendamente interesantes, pero que de alguna manera la propia forma como se escribe la historia del arte y cómo se valora el arte los ha borrado. Ahora mismo en la Andina había un debate sobre Miguel de Santiago. Cuya condición indígena está absolutamente borrada de la historia del arte, ¿no? Claro, de alguna forma, la forma como construye su verdad la historia del arte y la crítica del arte es separando el tema étnico del tema artístico. Es como un verdadero artista debería estar desetnizado. Y justamente por eso quizás muchos de los referentes históricos que seguramente hay y seguramente no son tan escasos, son desconocidos, ¿no? Hay algunas investigaciones sobre, por ejemplo, el arte de Tigua, sobre investigaciones sobre visualidades, por ejemplo, en Cañar. Pero lo que a mí me interesó de Cholango y de Muenala es que sin lugar a dudas son casos excepcionales, ¿no? En los dos casos, este prurito de tratar de convertirse en artistas y para eso tener que irse fuera. Y son casos de alguna manera como mucho más visibles, ¿no? Pero seguramente hacia atrás hay más historia que habrá que escarbar, ¿no? Que habrá que buscar, pero yo estoy seguro de que hay muchos referentes, pero que seguramente fueron borrados y silenciados, ¿no? Un poquito como seguir en el debate, yo creo que las propuestas artísticas y las propuestas estéticas creativas de los pueblos indígenas siempre han estado presentes, siempre han estado latentes dentro de los procesos de autodeterminación y de lucha, ¿no? Entonces, ¿por qué no señalar otras propuestas artísticas como el tejido, que ha estado siempre presente dentro del mundo andino, ¿no? Que es condensa la riqueza creativa, ¿no? Capaz por ahí un poco ir en el debate. Sí. Sí, además que el tema de la problemática indígena en el teatro también ya ha sido trabajada desde los 70, no solo con el teatro ensayo, ¿no? Que tiene una trayectoria grandísima. Y en la danza también, obviamente, con Paco Salvador, ¿no? Que ha tenido toda. Más indigenista sería, ¿no? Sí. Pues sí, aunque los actores son indígenas, ¿no? De la danza especialmente, que en un tiempo en los 80 ellos transmitían más bien toda ese quehacer artístico desde el ser indígena, ¿no? No desde el folclorismo de ponerse un vestuario y lo presentar, sino más bien desde sí mismos. Y eso hacía que ya tenga otra connotación en la danza topando el tema del indígena. Y en el teatro pasa lo mismo. Sí, es cierto. Sí, son historias que están por escribirse, ¿no? Sí, quizás mi inquietud era justamente, porque es algo pendiente que deberíamos, o sea, animar, o sea, se me ocurre tantas manifestaciones como que es cultural, que también en el cuadro de arte moderno, pero manifestaciones culturales que están determinadas a dioses. Por ejemplo, Ariruma ha escrito unas breves líneas y es algo que también está por escribirse, sobre el movimiento teatral en los 70 en Otavalo, un movimiento de jóvenes donde estaba el Alberto también, de teatro, de música ni qué decir. Hay una tradición, nos olvidamos de la música, pero ahí hay largo, ¿no? Y es tremendamente interesante lo que dice Ariruma. Dice que en los 70 son los jóvenes que empiezan a través del teatro primero a reivindicar lo cultural. Y estos jovencitos, ¿no? Empiezan a hacer obras de teatro con valor, reivindicando el valor de la cultura, de los mitos y además enfrentándose especialmente contra el tema de la evangelización. Y a partir de eso y la música, también una movida de músicos jóvenes, se empieza a crear el discurso del orgullo cultural en el arte, ojo. Y ese discurso es el que luego los líderes indígenas que eran más grandes, que eran adultos, que al inicio no les decían es una cosa de guambras, porque la política es otra cosa. La política tiene que ver con la lucha por la tierra, con estas cosas como que parecerían como más serias. Y en los 90 ya los propios líderes asumen el discurso cultural. Entonces, fíjense ustedes, siguiendo esa línea que plantea Ariruma, el discurso étnico-cultural que aparece en los años 90, que es generalizado en todo el movimiento indígena, y que es la bandera de lucha que diferencia al movimiento indígena ecuatoriano de los otros movimientos indígenas, aparece por la gente que hace teatro y música. Fíjense, o sea, si uno se pone a pensar, eso es una locura, es maravilloso. O sea, son los artistas los que construyen un nuevo discurso renovado en donde lo político y lo cultural están unidos, ¿no? Sí, mira, solo quisiera hacer una reflexión. Ahora está Enrique Males, está a punto de cumplir 50 años de su labor artística, ¿no? Y es súper importante ocupar ese tema también. Yo quisiera reflexionar y poner así en la tela qué tan cercano sería para nosotros cholangos si él viviría aquí, ¿no? O sea, si él habitaría en el Ecuador y haría las mismas instalaciones que hace acá. Entonces me parece que también hay una admiración de nosotros frente a lo que viene de fuera, en ese aspecto todavía, ¿no? Y entonces aceptamos eso. Yo tuve la oportunidad de ver una de las instalaciones de él en la Casa de la Cultura hace muchos años, donde puso en la puerta dos caballos. Claro, ¿no? Enfermedad cultural. Y los caballos todo el tiempo cagaban ahí, ¿no? Y obviamente se producían. Y adentro tenía las camas de los locos que sacaron de ahí de la 24 de mayo, estas camas de todo. Entonces es muy decidor eso, pero muy impactante, ¿no? Pero yo decía, y siempre he hecho esa reflexión, con todas las cosas polémicas que él ha causado aquí en Cuenca, en todos lados. Entonces decía, ¿cómo cambiaría el entorno de la figura de él y de lo que hace si él estuviera viviendo aquí en el mundo? Cierto, cierto. Y creo que él es muy consciente de eso. Y juega con esa distancia, juega con el propio. juega a ser el objeto de. De repudio, de provocación. Claro, es un provocador, un polemista, pero yo creo que es muy hábil porque él sabe que, pues, a pesar de todo, el contexto no ha cambiado del todo, y juega justamente a ser como a ser un provocador y hacer que estallen y que salgan incluso, no sé, hay una serie de estigmas raciales aún ahora, ¿no? En sus últimas intervenciones algo de eso ha pasado, ¿no? En el mundo artístico no hay un consenso, hay también muchos artistas, ¿no? que lo ven por fuera del hombro, ¿no? Bajo el hombro, pero yo creo que él es como muy consciente y juega con eso, hace de eso como capital para trabajar, pero es cierto, claro, sí, ¿no? Bueno, una cuestión también, bueno, si hablabas tú sobre los levantamientos indígenas que se daban. Pues anteriormente igual también se dio en el mandato de García Moreno con la Quilema Rey en Chimborazo. Entonces como que fue fuerte eso también. Pero dentro de esto, bueno, eso era una acotación, pero dentro de esto yo quería preguntar, hay tantos representativos indígenas, artistas, ya lo mencionaron Enrique Males, los que tú mencionaste, que realmente no los conocía. Mi pregunta va un poco más allá, dentro de... yendo a las comunidades, también les conocen los indígenas a estos artistas, y haciendo una comparación con la otra parte, si hablamos de un Delfín Quispe, lo conocen mucho más. Buen punto. Entonces, buen punto. ¿Cómo podemos llegar a esto, a presentar este arte de estos indígenas con el otro aspecto, ¿no? Muy, muy buen punto. Me parece que aquí hay una pata que en la pregunta de Arbeley se me quedaba una pata súper importante. Está la política, está el arte y está el espectáculo. creo que ahí nos está faltando, ¿no? Claro, y hay un debate ahora entre los jóvenes cineastas, es el debate, a ver, ¿hacemos un cine comunitario para un público, digamos, más bien restringido o que responda a las necesidades más bien de la comunidad y para la comunidad? ¿O hacemos un cine espectáculo que pueda llegar quizás a más gente con un lenguaje quizás más atractivo y que desde, digamos, desde el espectáculo que se estrene en salas de cine y que llegue a más gente y desde ahí mover conciencias? Y me parece que es una postura interesante, una postura tremendamente interesante. De hecho, por ejemplo, William León, un cineasta de Chimborazo, él tiene una postura más hacia ese lugar, ¿no? Hace un cine más, si ustedes quieren, de espectáculo, menos político, pero está hablado en quichua, de alguna manera recoge elementos de la cosmovisión. Y eso es súper importante. O sea, yo creo que sería súper importante, tal cual es la música. Has mencionado a Delfín Quispe, pero hay una cantidad de cantantes indígenas que llegan mucho, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, televisión, entretenimiento indígena sería fabuloso, ¿no? Una película que sea taquillera, ¿por qué no? Creo que ese es otro elemento que quizás se ha desarrollado menos, ¿no? Muchas gracias.